Radio Cumpa 90.1, Territorio Cultural, Frente Popular Darío Santillán. Entrevistas realizadas durante el cacerolazo del 8 de noviembre en la ciudad de Tandil. No, bueno, la pregunta era por qué vinieron a la plaza. Porque estamos descontentos con el gobierno de Cristina. No la queremos más. Es así, y lisa y llanamente. En mi caso es por la inseguridad. Si bien hay libre presión, después puede haber como alguna persecución encubierta que sabemos que existe, y lo que queremos es que lo que no estamos de acuerdo seamos escuchados, pero de una manera efectiva. Está bien que nosotros no podemos expresar por las urnas, pero no es cierto que se gobierna para un 100%, sino ni para el 54% se está gobernando. Entonces, queremos que la mentira no sea una instalada permanentemente. ¿Usted piensa que la convocatoria de hoy tiene algo que ver con lo del 7 de diciembre? No, yo creo que es una cosa más. Una cosa más. Es como que ya, viste, va gotita a gotita y ya es un combo. Son muchas cosas juntas que ella no... O el gobierno, las personas que están con ella, le van permitiendo, le van dejando, como el voto a los 16. Claro. Yo no sé si esta señora sabe, yo soy docente, no sé si sabe si esta señora que los chicos para salir de la escuela necesitan una firma del padre. Y ahora pueden votar. ¿Entendés? O sea, son cosas muy incoherentes. No, yo no estoy a favor, no quiero este modelo de país. Creo que somos un país de gente que trabaja, hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes, personas que queremos trabajar y tener lo nuestro. Y también somos un pueblo solidario, muy solidario, que no se necesita regalarle a la gente cosas para que no es regalar, tenés que darle trabajo, ayudar a la gente. Todos los argentinos ayudamos. Estuvimos en Azul, ayudamos. Nos dicen vamos a tal lado y ayudamos. O sea que no es una cuestión de que nosotros como pueblo no ayudamos al que lo necesita. No hay, la dádiva no sirve, a la gente hay que darle trabajo. ¿Y qué piensan de la oposición? Digamos, ¿hay posibilidades de que esto se capitalice en algo? Y yo te digo la verdad, yo creo firmemente en que tiene que aparecer, ¿entendés? Porque si no, esto no tiene sentido. En realidad, esto es también contra la oposición, digamos, no contra la oposición. La oposición se tiene que dar cuenta que la gente busca otra cosa. Hay que canalizarlo por algo, por una marcha. Porque si la oposición hubiera cumplido con su rol, esta marcha no existiría, o estaríamos representados por la oposición. Hoy, al que yo voté hace 3 meses, dijo que hay que esperar un año más a este gobierno. ¿Esperar después de 11 años un año más? No. Entonces no estoy representado ni por lo que yo voté. Eso es el problema nuestro. Y respecto a la inseguridad acá en Tandil en particular, ¿ustedes la sufrieron en algún momento? Yo tengo negocio, tengo que estar continuamente pensando. Acá en esta cuadra, hace 15 días, 4 robos. Claro. Sí, no, pleno centro. La policía acá, policía allá, a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana. Te entran en tu casa, te tocan el timbre, te dicen que te viene a traer una encomienda, te atan y te roban. La inseguridad es un... Está, obviamente. Eso sí, esta marcha no es para que se vaya Cristina, es para que cambie. Que por lo menos que cambie, porque se tiene que quedar 3 años y medio más. La eligió la gente, porque esto no es golpismo ni nada por el estilo. Nosotros somos los más democráticos que hay, porque lo que queremos es que gobierne para todo, como te dije al principio. Esto no es para que se vaya, aunque no la aguantamos más, pero que no se vaya. Que cumple con su rol de presidenta de todos los argentinos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuántos años tienen y por qué vinieron hoy a la plaza? 40, y bueno, por todo lo que pasa con este país, la seguridad, ¿viste? Por la corrupción, por todo. todo. Por la pobreza, por el hambre que hay en muchos lados, lo sufrimos nosotros directamente, pero ¿qué hay? Buenos Aires, la capital. Libertad de prensa, el gobierno se mete en todo, ¿viste? Cosas que estamos desconformes, ¿viste? Los impuestos que se cobran exageradamente y se mal usan, la presión que hace el gobierno con las instituciones, con la AFIP para callar a la gente, para perseguir a los que no estás en contra del gobierno, te hacen inspecciones, ¿viste? Bueno. Respecto a la inseguridad acá en Tandil, ¿ustedes la sufrieron en carne propia en algún momento? No, por suerte no. Nosotros no. Hay poca inseguridad por ahí, también comparado con otros lugares, pero por suerte no, pero ha habido casos, porque uno se entera que entran a robar en alguna casa o... No, aparte que no la suframos en carne propia no significa que nos solidaricemos con la gente que vive en Buenos Aires, que es un desastre. Claro. No es tierra de nadie ya. Claro. Y respecto a lo que decían de los medios y eso, ¿ustedes piensan que esta marcha tiene algo que ver con el 7 de diciembre? Mirá, yo no vengo por el 7 de diciembre, pero y ojalá que esta marcha no sirva para que se beneficie Clarín, pero que sirva para que nos beneficiemos todos con la libertad de prensa, ¿viste? Clarín a mí mucho no me interesa, pero... Nosotros no consideramos que es una guerra. Claro, pero ellos son parte de los medios que están diciendo las verdades, ¿viste? O por lo menos algunas verdades, no como otros... medios, por ejemplo, de los oficialistas, el de ATC, o de Canal 7, que no pasan las noticias, no pasan nada más que un monólogo del gobierno. Entonces uno tiene que escuchar todas las opiniones. Y bueno, si esto beneficia a algún medio, bueno, pero no es por un monopolio, es porque queremos libertad de prensa, queremos que uno pueda escuchar todas las opiniones. ¿Y qué opinión tiene de la oposición? Políticamente, sí. Para mí malísima, porque, por ejemplo, se la Roque diciendo que era el narcosocialismo, cuando ponen a la gendarmería a controlar la BTV y no está la gendarmería en la frontera cuidando que no entren de drogas, por ejemplo. Entonces, o son los que permiten que ocurran esas cosas, porque entran narcos que ahora los encuentran y los deportan, pero ¿quién los dejó entrar, no? Entonces, la oposición habla y dice lo que ellos quieren y se ponen todos perdón, el gobierno oficialista. ¿Vos me preguntaste por la oposición? Sí, sí. Ah, perdón. No, la oposición, bueno, se tendría que poner de acuerdo. Tenía que pensar un poco, unificar un poco lo que la gente quiere. Hay un 46% que no quiere esto. O hay muchos que también, que son parte del 54 que votaron y que ya están en contra de esto, porque quieren viajar, porque no sabían que después, una semana después de ser electa la presidente, iba a poner una restricción a los dólares, por ejemplo. Hay kirchneristas que la votaron y que a los 15 días decían, che, ¿dónde puedo comprar un dólar? Porque tengo que pagar una hipoteca, ¿viste? Y no puedo. Entonces esa gente ya está, hay mucha gente que está... en contra, y la oposición tiene que canalizar eso, ¿viste? Tiene que ser gente, no sé. En concreto, ¿quién le gustaría que sea presidente hoy, por ejemplo? No sé, pero por ejemplo, Carrió al final siempre dijo la verdad, pero Carrió es una persona que se la pasa denunciando, que construye, y Ricardo Alfonsín, que, ¿viste? Y, sí, ese es el problema, y me parece. El socialista que es... no hay una imagen. Biner, siempre ha estado haciéndole guiño al kirchnerismo. Entonces son socialistas, pero son kirchneristas también. Y entonces no hay, no sé, la verdad que no sé. Bueno, muchísimas gracias. Pero vos de... No, por ahí preguntarles por qué vinieron acá a la plaza hoy a la noche. Y para protestar por todas las cosas que están pasando mal, el cepo cambiario, ese tipo de cosas. Los impuestos, todo que sube y no se refleja en nada, porque no, para mí no han hecho muchas cosas bien. Dicen que han hecho más escuelas de las que hicieron El otro día viendo programas decían que por ahí hacían una escuela que tenía jardín de infantes, primaria y secundaria, y la contaban como tres, y es una. Y todo ese tipo de cosas que la gente le molesta. Y también que digan que porque gente bien vestida como que no se puede venir a quejar, y todos tenemos el derecho para venirnos a quejar. Desde los sindicatos hasta la gente, si le molesta algo, tenés todo el derecho. Está muy bien. ¿Y qué piensan de la oposición? ¿Esto puede repercutir en algo? Sí, seguro, algo van a decir, pero... Hay una movilización bastante grande. Algo que está til. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo 15. ¿Y a qué colegio van? Yo a San José. Yo al colegio de la Sierra. Yo a San Ignacio. Bueno. No, por ahí preguntarle por qué vinieron acá a la plaza hoy a la noche. Y para protestar por todas las cosas que están pasando mal, el cepo cambiario, ese tipo de cosas. Todos los impuestos, todo que sube y no se refleja en nada, porque no, para mí no han hecho muchas cosas bien. Dicen que han hecho más escuelas de las que hicieron. El otro día viendo programas decían que por ahí hacían una escuela que tenía jardín de infantes, primaria y secundaria, y la contaban como tres, y es una. Todo ese tipo de cosas que la gente le molesta. Y también que digan que porque gente bien vestida como que no se puede venir a quejar, y todos tenemos el derecho para venirnos a quejar. Desde los sindicatos hasta la gente. Si le molesta algo, tenés todo el derecho. Está muy bien. ¿Y qué piensan de la oposición? ¿Esto puede repercutir en algo? Sí, seguro, algo van a decir, pero... Hay una movilización bastante grande. Algo que está til. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo 15. ¿Y a qué colegio van? Yo a San José. Yo al colegio de la Sierra. Yo a San Ignacio. Bueno. ¿Cómo te llamás? Si sos acá de Tandil, ¿cuántos años tenés y por qué viniste a la plaza? Esteban, 25 años, y para reclamar lo que reclama todo el mundo. ¿Y qué reclaman? Por la inseguridad, por la corrupción. Las cosas más importantes, me parecen, entre un montón de otras. Y con el tema de la inseguridad, ¿a vos te pasó algo alguna vez o...? Sí, me cagaron afanando varias veces acá. ¿Sí? Sí, acá en Tandil, que supuestamente es más tranquilo. ¿Y vos pensás que algún político de la oposición puede capitalizar estas manifestaciones, digamos? ¿Que hay posibilidades de...? No tengo ni idea. Espero que sí. Ojalá que sí. Bueno, gracias. A vos. Si querés decirme tu edad, tu nombre, como para tener una referencia. Mariano, 42 años. Decime más o menos qué es lo que te motiva a la marcha y esas cuestiones. No estoy de acuerdo con que reformen la constitución, la reelección. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que manejen todos los poderes. Quisiera una justicia independiente que pueda... Que tengan que ir presos los que van presos, que no tengan inmunidad como la que tienen. Eso, básicamente eso es lo que, por eso vengo a la marcha, básicamente por eso. Bárbaro, ¿cómo tenés pensado cómo se puede canalizar esta medida de protesta? Digo, políticamente. Mirá, no, de política no entiendo nada, te diría. Creo que esto es un llamado de atención para los gobernantes, especialmente para la presidenta. Ajá. De que hay mucha parte del pueblo que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. O sea que vos no ves una figura relevante de oposición que pueda llevarse esto y llevarlo a un buen puerto, digamos. No, la verdad que no. O sea, a nivel presidencial no. Creo que la oposición tendría que darnos alguna opción, que creo que hoy no hay. Bárbaro, muchas gracias. De nada. Stop. No, el stop. Soy de Tandil, ¿sí? ¿Y por qué estoy en la plaza? Porque pretendo profundizar la democracia y advierto que algunas libertades están de alguna manera restringidas o corren peligro, por lo menos. ¿Qué libertades? Libertad de prensa en principio, ¿sí? Eso es fundamental. Digo, cuando el enemigo es un medio de comunicación, me parece que cuando los problemas y los conflictos son de otra envergadura, como el problema de la energía, el problema de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? La inflación, la inseguridad y todo lo demás. Creo que son temas mucho más importantes para abordar que considerar como un hito epopéyico el tema de un medio de prensa. Bueno, sobre la inseguridad, ¿tiene alguna opinión que da? Es el tema más conflictivo que hay, es muy difícil si se aborda, no de las consecuencias, sino desde la raíz, digamos, me parece que es ahí que tienen que ser realmente políticas de Estado, y ahora son impensables posibilidades de políticas de Estado donde las decisiones están concentradas en la hegemonía de una persona que además no consulta, y esto es muy peligroso, digamos, esto no es una monarquía de característica absoluta donde la complejidad de un proceso donde tenés una crisis de características internacionales, en proceso de globalización y todo lo demás, bueno, podés manejar el país como si manejaras una estancia o una provincia como Santa Cruz. ¿Está? ¿Por qué cree usted que toda esta protesta, la de acá, la de otras grandes ciudades del país, no encuentra eco en las elecciones en el momento de votar? Habría que ir a los factores que produjeron el voto en principio, ¿no? Yo creo que hay el voto está movido por algunos factores que son factores de características emotivas, ¿sí? Simbólicas, vos adherís a un valor, a una imagen, y tenés además también valores instrumentales, es decir, si vos en este tipo de situaciones estás bien o que además considerás que en lo inmediato también vas a seguir estando bien. También es una situación de que vos adherís al voto. Digo, a ver, uno no piensa de que todos los 40 millones de ciudadanos son absolutamente ciudadanos reflexivos y que van al voto luego de haber visto todas las plataformas electorales y demás. Digo, cuando ganó Aníbal Fernández y el Toti Flores ganó con el 1%, vos decís realmente la gente que estaba mirando. Esto es una realidad donde hay una gran cantidad de gente que va al voto, yo diría, en algunos aspectos irreflexivamente. Y hay una imagen que a lo mejor el vestidito negro, esta cosa de una imagen de una mujer recién viuda, la imagen del primer kirchnerismo, donde hubo realmente un proceso de mejorías sustantivas, donde había un proceso de transversalización, digo, la figura del radicalismo dentro de la vicepresidencia era esto, digo, no era gobernar solitos la cámpora, tres o cuatro pibes más y ella sola. Había una idea de trabajar en equipo, de trabajar con un sistema de partido, lo que hay dentro de la Argentina, ¿no? Por último, para mí, sí. ¿Ve alguna figura de la oposición que pueda capitalizar la movilización que hay en el país? No. Digo, me parece que ojalá que se esté construyendo. Digo, lamentablemente yo creo que ni tan siquiera esto va a ser sensibilidad y modificar conductas en el día de mañana. Porque están tan impermeables dentro de una estructura pseudo-ideológica y que consideran de que eso es lo único que se puede hacer, que realmente esto no lo va a modificar, y esto es una lástima. Digo, creo que la democracia se construye, y por lo menos lo que hay que dar es posibilidad de expresión. Esto es lo que no se entiende. Digo, la oposición no es el enemigo, la oposición es el adversario. Aquel que cuestiona, no somos gorilas ni nada que se les parezca. Uh-huh. Somos personas que queremos ejercer la crítica, nada más. Y me parece que es un elemento ponderable dentro del proceso democrático, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, chao, chicos. Hace 33 años que vivo acá. Y vengo porque nos están coartando la libertad. Todas las libertades. La libertad de poder salir, la libertad de poder ahorrar, no en dólares, ¿sí? En pesos, porque también perdimos la capacidad de ahorro, porque nos están matando en lo único que no podemos dejar de hacer, que es comer. Para lo único que nos alcanzan los sueldos es para comer y no podemos hacer otra cosa. Nos matan con los impuestos, todas las libertades nos están coartando, por eso vengo. Y porque quiero que mis hijas tengan un futuro y quiero que mis hijas sigan viviendo en este país. Y como vamos, ni siquiera van a poder estudiar. Por eso vengo. Bueno, muchas gracias. De nada. Radio Cumpa 90.1, Territorio Cultural, Frente Popular Darío Santillán.